Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la música y la literatura en el 89.0 de Radio Universidad. Alberto Marcos, desde los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, de este lado del micrófono, os saludamos y os invitamos a que paséis con nosotros la próxima hora. Una hora de lo que queremos que sea una emisión de excelente radio. Una hora entretenida, interesante y agradable. Damos la bienvenida también a los muchos oyentes que nos seguís por internet y que puntualmente nos dais cuenta de vuestra fidelidad, también de vuestras quejas, a través del correo electrónico. Recordad, buscandoleonesenlasnubes@hotmail.com. Esta noche vamos a festejar, con algunas fechas de antelación, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que, como sabéis, se celebra el próximo sábado, 8 de marzo, con una emisión dedicada íntegramente a las mujeres. En la vertiente literaria de nuestro programa, hoy os presentaré fragmentos extraídos de la obra de algunas escritoras, novelistas y poetas. Reflexiones, sentimientos, emociones, pensamientos, con un enfoque, pues, femenino. Aunque ya sabéis que no creo yo mucho en el peso de la identidad sexual a la hora de hablar de las grandes cuestiones de la naturaleza humana. Creo que cualquiera de estos textos que os leeré a lo largo de la próxima hora podría perfectamente haber sido escrito por un hombre. En cualquier caso, lo que es indudable es que su capacidad para conmover, para sugerir, para hacer pensar, para emocionar, resulta, como digo, innegable y constituye la razón principal de su presencia en el programa, por lo que aparecen, a mi juicio, como algo independiente del sexo de sus autoras. Y en la banda sonora del programa, igualmente, música interpretada por mujeres. En este caso, sin embargo, os vamos a presentar una docena de voces femeninas que comparten otro rasgo común, aparte de esa feminidad. Las 12 interpretaciones que vais a escuchar constituyen versiones, delicadas y personales, intimistas y excelentes versiones de algunos clásicos de la música de nuestros días. No quiero desvelaros mucho más en esta introducción, prefiero que disfrutéis sin apriorismos, por lo que dejo para la despedida las referencias de las canciones, las de sus intérpretes originales y las de las autoras que tan magníficamente las recrean. Y nada más, ya ha habido suficiente preámbulo por hoy. Entremos ya en el núcleo principal del programa. Espero que disfrutéis de la hondura y la sensibilidad de los textos y de la belleza de las canciones. Estaba limitado por el pensamiento. Veía con claridad, pero temía la pérdida del control. La música, los olores, la borrachera de los sentidos le estaban negados. Su cabeza no dejaba de funcionar ni un solo instante. Todo pasaba por su cabeza y nada por su corazón. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. He You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight. Oh, tied you to a kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Alguna vez en la vida de algunas personas aparece algo que nos lleva a descubrir una realidad distinta a aquella en la que nos habíamos movido hasta entonces. Algo que rompe o desborda los esquemas de nuestra vida cotidiana, que amplía el horizonte de nuestras expectativas, que nos hace asomarnos a formas de existencia que no sospechábamos o que no nos atrevíamos a indagar. Algo que nos hace desear lo que ni siquiera habíamos intuido y nos hace sentir que la felicidad es un sueño imposible. Thank you. like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. You were so tired and unhappy. Eros me ha mirado largamente con sus ojos almendrados. En mí hay soledad y en mi lecho permanezco sola. Women come and women. El paraíso terrenal. En lugar de arroyos, árboles frutales, manzanas y serpientes, una cama. Un hombre y una mujer, y acaso una cama. Ese es el auténtico y único mensaje de las mil páginas de la Biblia. It's a god of a small affair to the girl with the mousy hair, for the mommy's yelling no. And her daddy's told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she lived it 10 times or more. She gets spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those came and go. It's in the freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Best-selling show is alive on tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, cause Lennon's insane again. See the mice with the million holes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog, and clowns. But the film is a saddening bore, cause I wrote it 10 times or more. It's about to be read again as I ask you to focus on sailors fighting. Take a look at the lawman beating up the phone guy. Oh man, wonder if he ever knows he's in the best-selling show. It's a life on Mars. Cuando se ama a una persona, siempre se desea que se vaya, para de este modo poder soñar con ella. ha ocurrido que estoy sentada bajo un árbol, al borde del río, en una soleada mañana. Es un acontecimiento insignificante que nunca pasará a la historia. Solo sucedió que estoy y observo. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light, baby, the light I've never known. Ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road, but I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. En esta casa hay flores y pájaros y huevos y hasta una enciclopedia y dos vestidos nuevos. Y sin embargo, a veces, qué ganas de llorar. tearing me apart like a new emotion. Hey, I want to breathe in the open wind. I want to kiss like lovers do. I want to dive into your ocean as it's raining with you. So baby, talk to me like lovers do. No creas nunca a los que te digan que el amor es ciego. El amor no es ciego, es lúcido. El enamorado es un espeleólogo que avanza con la lámpara encendida sobre la frente y descubre, y ve, y entiende lo que para todos los demás está entre tinieblas. Haja o que houver. Durante mucho tiempo caminé por las calles, fui al trabajo, pedí café con leche y leí los diarios, aparentando estar vivo. Cuando alguien ya no está, estamos convencidos de que nos queda su olor. La sombra de sus gestos, el recuerdo de una conversación, de una mirada. Este hecho nos consuela porque intuimos que al menos algo suyo perdurará en nosotros, aunque la otra persona ya no esté. Conservamos las imágenes como si fueran de cristal, las cuidamos, meciéndolas, pero vivimos un engaño, porque los recuerdos caducan. Tienen escrita una fecha de extinción, y cuando se transforman o se desintegran, no queda un solo rastro del ser perdido a quien quisimos. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. You see nothing, No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need him. And in her eyes you see nothing. No. A love that should have lasted years. Freud se preguntaba cómo es posible pensar que el ser humano, tan egoísta, tan necesitado de satisfacer sus necesidades vitales, la del placer sexual y la de la supervivencia, haga un gesto, como es el amor, que lo pone en un riesgo. Que uno se alegre por la presencia de otro y se ponga tristísimo cuando no está, es demasiado peligroso para la persona. Que uno se pase horas esperando una llamada por teléfono es destructivo para el ego. It was all yellow. Me apoyé en la cálida tapia de ladrillo. Brillaba un sol resplandeciente en un cielo que parecía falso, de puro azul. Hacía uno de esos días en los que los niños corren y gritan arriba y abajo de la calle, en los que las parejas se alejan de las puertas de la ciudad, paseando a orillas de los canales hasta más allá de los molinos, en los que los ancianos se sientan al sol y cierran los ojos. Mi padre estaría probablemente sentado en el banco delante de nuestra casa, la cara al sol. Mañana podría hacer un frío espantoso, pero hoy era primavera. Thank you. Nos aproximamos a las 11 de la noche y debemos terminar. Confío en que hayáis disfrutado de esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a las mujeres, y que os hemos ofrecido con la excusa de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los textos leídos pertenecen a la obra de Lourdes Ortiz, Marina Mayoral, Safo de Lesbos, Clara Sánchez, Marina Esvietalleva, Wislava Zimborska, Carilda Oliver, Enriqueta Antolín, Lourdes Fernández Ventura, María de la Pau Jané, Cristina Peri Rossi y Tracy Chevalier. Las preciosas canciones que nos han servido esta noche de banda sonora para el programa han sido interpretadas también por mujeres. Mujeres que han recreado piezas muy conocidas, auténticos clásicos de la música popular de nuestros días. Leonard Cohen, Radiohead, Fleetwood Mac, David Bowie, U2, Bob Dylan, los Eurythmics, Madre Deus, Morrissey, los Beatles, Coldplay y Neil Young están en el origen de las canciones que, por riguroso orden de aparición, nos han ofrecido Katie Lang, Melia, Verónica Martel, Cecilia Norby, Badi Assad, Judy Wessler, Aida Sand, Milene, Natalie Merchant con sus 10.000 maníacos, Connie Evinson, Petra Hayden apoyada en la guitarra de Bill Frisell y Liz Wright. Nos vamos ya. Estamos, como tantas otras veces, al límite del tiempo. El lunes que viene volveremos con una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Hasta entonces, nos despedimos Alberto Marcos, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien depende todo lo demás, incluida esta torpe locución ante el micrófono. Volved con nosotros la semana próxima. Adiós. Fente le fene tu me de fe.